una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Es una canción que ha marcado a muchísima gente. Esto es como una introducción al especial que vamos a empezar ahora con Diana Cárdenas, con Dani Scala y con Amanda Vicen más adelante. Entonces le pregunté a la Yafa, vocalista de Insurgente, cuál es. Ella es madre también, tenía una niña que de hecho hace algunos meses estuvo aquí con su hijita. Hicimos una entrevista con su hijita y su hijita y también hacía cosas, cogía los cables. Claro, dale. Entonces me contaba que dentro de su, aunque suene a utopía, dentro de lo que ella quiere legarle a su hija es que siempre hay la posibilidad de cambiar este mundo y que parte de ese mensaje pues está en la canción que acabamos de oír, y que también en formas compositivas, en como un enganche para el rock, esta canción marcó mucho el oído musical de Jaffa. Así que con esta introducción pues queremos destacar canciones de afuera que han influenciado a artistas nuestras, y pues conversar acerca de cómo se vive el oficio de ser madre y el oficio de ser artista, de ser músico. Saludo con Diana Cárdenas, saludo con Dani Escala. Dianita. Un gusto de estar aquí, buenas a toda la gente que te escucha, a ti Pablo, gracias por la invitación. Y ¿cuál era la pregunta? Ahorita se saluda. Ay, ok, solo, hola. Dani. Hola, feliz día a todas las mamás y las mamacitas, muchas gracias Pablo por invitarnos. Segunda vez en tu casa. Sí. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi hijo mayor tiene 18, tiene 18, ya se graduó este año, se llama Nelson. ¿Ya? Mi hija Maggie tiene 12, mi hijo Kenny último tiene 9. ¿9? Sí. ¿Tus hijitos, Dani? Mi hijo mayor tiene 12 años y el menor tiene 5. Tiene 5. Y muy el bien. Menor estuvo en vomitorio casi todo el embarazo. ¿Ya? ¿Qué tal esa experiencia de ser madres? Bueno, primero yo pensé que a mí no me iba a tocar ser madre. Ya. Te contaré. ¿No estaba en tus planes? No estaban mis planes, en ya. absoluto. Yo, para primera cosa, yo estaba gozando muchísimo de mi vida. Muchísimo. Uh-huh. La viví, la roqué, le farrié, viajé, estudié, todo lo que tú puedes imaginarte. Ya. Y obviamente de mano de mi mejor amigo y mi compañero de toda la vida, que es la música. Uh-huh. Ya. Entonces, más bien, yo siempre dije, mi hermana va a tener los hijos, yo voy a seguir con el rock and roll y todo bien. Y es para una nota extra, me dijeron que no podía tener hijos. Entonces, ya dije, ya me resigné, todo bien, no importa, ya. Entonces, me regresé a Gringolandia y encontré al primer amor de mi vida, que yo dije, justo decía, por favor, Dios mío, yo quiero un hombre alto, rubio, ojos azules, hermoso, y que me haga feliz en más de una manera, y no voy a continuar con más detalles de lo que pedí, ya. Entonces, y al día siguiente, le voy a visitar a mi hermana al trabajo, y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Yeah. Y con quien me tropiezo casi así, de cara, yeah. así, y era un alto rubio. No puede ser. Yo digo, wow, era de poner la solicitud hace rato. Yeah. Entonces conocimos, nos tratamos, nos enamoramos, nos embarazamos, nos casamos, y en ese orden fue. Yeah. Entonces, y tuve mi primer hijo, Nelson. Y él para mí fue mi hijo milagro, porque me dijeron que no, y que no, y que no, y mi gordo. Desde que yo sabía que estaba embarazada, yo dije, se va a llamar Nelson, porque yo sabía que era varón. Okay. Yo ya tenía ese instinto. Ese pálpito. Ese pálpito, ese instinto. Y todos mis embarazos fueron tan hermosos. Yo tuve tanta energía. Claro que con la nena yo estaba con más mal genio, ¿verdad? Yo creo que era el estrógeno exceso que hubo. Yo ya estaba que me daba la cabeza la vuelta, así. Mi esposo era, ya cálmate, por Dios. No, entonces, respira. Tranquila, respira, respira. Pero es una cosa que tú dices, van creciendo, les vas guiando, pero ese amor va creciendo, va creciendo. Y cada etapa de ellos crecer es emocionante. Cuando descubren las cosas. Uno también crece con ellos, ¿no? Claro, y de pronto uno regresa y dice, chusa, yo no vi de esta manera al mundo, y puedes, si lo fijas, lo miras fijamente a los ojos a tus hijos, comienzas a ver cómo ellos lo ven. Y es una conexión súper heavy, y me pongo muy emocional cuando eso es. Entonces, si se me quiebra la voz, no, mentira, es por eso. Qué bien. Entonces, eso es una cosa, es un sentimiento sumamente intenso y preocupante. Porque uno quiere decir, ok, va a llegar un momento, porque como dicen, son prestados, que tienen que irse, como mi hijo mayor se tiene que ir. Entonces, para que haga su camino, que vuele y que también se caiga de jeta, igual como le tocó a uno, porque eso hace la personalidad y se hace hombrecito. Eso enseña. Igual, enseña, y en verdad se le ponen fuerte para las cosas que vienen después, porque esto es solo el principio. Entonces, es una mezcla de emociones bien raras, pero no lo cambio por nada. Ok. Dani, cuéntame tú, bueno, cuéntanos. Pues, la verdad, yo adoro los enanos, me parecen unos maestros. Son los maestros de la hora, ellos viven en la hora y no se preocupan de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar mañana. Y simplemente yo tenía ganas de compartir, pero no sabía que, digamos, yo iba a aprender mucho de los niños, ¿no? ¿Ya? O sea, es como que tenía la visión de que quiero tener hijos para compartirle todo lo que sé y y que este mundo sea diferente y que ellos sean, o sea, como el nacimiento de la diferencia, del cambio, porque ya sabes, ¿no? El mundo está plagado de gente inconsciente, entonces deseaba tener hijos para que luchar juntos, hacer como pata. Y es como que cuando me quedé embarazada, bueno, como estaba enamorada, dije de una y soñé que venía de Marte, que era un extraterrestre y me hablaba, me hablaba en los sueños. Y fue lo caso, fue full experiencias paranormales. Cuando vino mi hijo, así fue tremendo. Así él, ¿en qué año fuiste? Él nació en el 2002. 2002, ya. ¿Cómo se llama? Mapau, o sea, Mateo Pau, pero le decimos Mapau. Qué bien. ¿Qué es lo que no cambiarías nunca de esta experiencia que vives de ser madre? Ay, es que es una escuela, es mejor que la universidad, ¿no? A veces muchas mamás, sobre todo en Europa, tienen miedo a tener hijos pronto porque creen que se les va a cortar la viada de las actividades y postergan y postergan y postergan. En cambio, creo que antes mejor, porque eres joven y puedes compartir cosas con él y jugar. Y la verdad, yo volví a ser niña. Había perdido la inocencia, la alegría, la locura. No te dicen suegra, te dicen cuñada, entonces. La cara de la Amanda, ya les presento a la Amanda en un rato. No sé, es súper especial tener esa oportunidad de tener niños cerca. Así no puedes tener hijos. Uh-huh. Tengo una amiga, por ejemplo, no puede tener hijos, pero trabaja con niños. Y se ve la diferencia, ¿no? Es como más relajada, más feliz, más consciente. Y así todas las personas que aprovechan sus hijos, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que tiene hijos, pero realmente no pasa con ellos, ¿no? Claro. Entonces no... No creces con ellos. No creces. Uh-huh. No creces, no aprendes nada. Vives en una novela aparte. En cambio, los enanos, cada uno es un universo, es una locura, es chévere y hay que respetarles la bola. Lo único que hay que darles es el amor y dedicar tu presente, tu eterno presente a ellos todo el tiempo. ¿Sí? Que es lo, okay. Esos son los más importantes, así lo demás puede esperar. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a la licenciada. Por favor, demoramos un ratito, licenciada, desde ayer, licenciada. No, yo soy licenciada la semana anterior, pero mi mami no quería que hagamos público hasta que no tenga las fotos. Y mi mami es así, si entonces, acaso. Mi mami, verás Amanda, no dirás a nadie, no subirás al Facebook hasta que no tenga yo las fotos del fotógrafo. Yeah. Bueno, mami, yo soy bien obediente. Bien, es Amanda Vicen. Un poco explicar en este momento la temática musical de este especial. A cada una de ellas les he pedido que me digan un par de canciones que les ha marcado. Y vamos a poner también canciones de autoría propia. La excepción, vas a poner la Amanda, porque ella va a tocar en acústico. De hecho, está aquí con su guitarra y su disco no va a sonar, pero va a sonar a guitarra de la Amanda. Cuéntame, Amanda, tu experiencia como madre. Ay, me identifico un montón con lo que escuché de la historia de Daniela, porque me pasó muy, muy parecido. Yo, súper joven también, fue una decisión de tener un guagua. Estaba súper enamorada, yo hasta las patas. Y después de mucho analizar, he entendido que le embauqué al Daniel. Y medio, le convencí de que seamos papás. Tenemos un hijo maravilloso que se llama Joaquín Ikiam. Y el Joaquín llegó en un momento salvaje de la vida, en el que yo tenía apenas 21 años. Y todo el mundo con la nota de no, ¿y por qué tan joven? Yo decía, mira, me van a coger vieja y cansada y no voy a poder criar un guagua. Así que ahora que tengo energía, ganas, fuerza, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Mi maternidad ha sido muy linda. Desde el segundo uno, siempre lo digo, para mí estar embarazada ha sido la etapa más maravillosa de la vida. Siempre he sido medio así como mimada por la gente, y cuando estuve embarazada era la reina del universo. No había nada contra mí, nada. Unas historias así súper, súper chéveres sobre el embarazo. Y también cuando nació el Joaquín ya fue enfrentarse a otras cosas. Ya no eres el centro del universo, ahora el centro del universo es el peladito este, ¿no? Entonces, cachorro Vicen. Cachorro Vicen, claro, había que ser dormir el cachorro Vicen. Tengo que preguntarte, en tu caso, como eres mamá súper joven, ¿qué te dicen tus padres? Bueno, hay ese terror, ¿no? Va el hijo con mira, la hija jovencita, mami, tata. Mi mamá se quedó embarazada de mí a los 17 años. Así que habiendo llegado a los 21, es récord. Pero mira, yo vivía con Daniel ya algún tiempo, éramos pareja, nos amábamos muchísimo, queríamos mucho ser papás, estuvimos practicando fuerte. Y luego ya, llegó el cachorro Vicen. Llegó el cachorro Vicen. Yeah. Y llegó lleno de respuestas. El día que él nació, sí. Yeah. Yo siempre creí que yo tenía muchas preguntas de la vida y siempre preguntas y no, este man llegó con todas las respuestas de la vida. Llega a equilibrar tu vida entonces. Sí, yeah. Fue mi cable a tierra así radicalmente. Yeah. Como decía la Dani, uno tiene que entregarles el presente de uno, no hay más que les puedas dar. Uh-huh. No hay, puedes darles una buena educación, todo lo que tú quieras. Dale, uh-huh. Esfuérzate, gana mucha plata y págales el colegio que quieran. Pero lo que realmente les enseñas es estando con ellos, uh-huh. Es dándoles amor, dándoles tiempo. Yo con mi enano comparto un amor a la música increíble. Yeah. Yo no, siempre me dicen, ¿quieres que tu hijo sea músico? Mira, me vale si quiere ser abogado, reggaetonero, no. Heavy no. Metalero. Me vale, te juro que me vale. Me vale lo que él decida porque es su vida. Claro, su decisión. Pero yo le puedo brindar un par de caminos interesantes. Uh-huh. Siempre está rodeado de gente chévere, de gente que hace música, de gente que hace arte. Entonces es un pelado muy, muy desenvuelto, muy bacán. Me lo llevaba a todos los conciertos que he podido. Joaquín ha ido tiene 3 años y ha ido a 4 Quito Fest. Sí, sí, sí, le vi en uno. Claro. Sí, sí. Ha ido al Carpaz, a todos los conciertos, sobre todo los que son en lugares abiertos. Yeah. Y él la goza como cualquiera de nosotros y tripea un montón. Y siempre que ve a alguien, dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, ¿cuál es tu banda? ¿Tú qué tocas? Ah, caramba. Es la pregunta, es súper canchero, super canchero, yeah. El pelado, es un bacán. Yeah. Porque yo me he propuesto criarle con un montón de libertad. Uh-huh. Entonces, el Joaquín puede hacer lo que él quiera. Es libre, camina, deambula por donde quiere, se va. Estoy en el Carpazo, por ejemplo, estábamos ahí todos y él se iba así. Solito, ya vengo, me dice. Obviamente siempre estoy chequeando, ¿no? Claro. Siempre estoy, es chiquito todavía, claro. Pero él va y se hace amigo y regresa. El otro día le dice a la Emilia del Carmazo, le dice, uh-huh. Me encanta cómo cantas, pareces un T-Rex. ¿Sí? La Emilia ya lloraba de la emoción, o sea, claro. No podía más. Y le decía, y le dice, te doy un consejo, pon las manos así y se lleva las manos al pecho, yeah. Para que cantes como T-Rex, porque tu voz ya es como un T-Rex. ¿Ya? Yeah. Y es un niño de 3 años, entonces realmente es un tipo increíble. Yo siempre digo, además de ser mi hijo, yo le amo porque es un tipo que me cae bien, ¿cacho? Me cae súper bien. Este diálogo va a alternar el tema de ser madres con el tema musical. En el caso de la Dianita, me mencionó la canción, ¿dónde está? Black Dog de Led Zeppelin. Preguntarte, ¿qué significa este tema para vos? Esta canción fue la primera canción del debut cuando canté con Tarkus, yeah. En el 87. ¿En la Villaflora? En la Villaflora, en el Centro Cultural del Sur. Ya. Yeah. Entonces, fue la primera canción que frente a público, frente a gente, y yo era así. Temblando. Temblando, ah, y yeah. Creo que alguna vez te conté la historia. Uh-huh. Estaba una pareja sentada al frente, ahora voy a una tarima de... Un metro. Sí, sí, sí. Así, entonces obviamente estaba puesta mis botas, todo así, echa la mala, porque estaba más yeah. Que pari ahí. Entonces, esta pareja estaba así que se burlaba, ¿no? Haciendo el bullying, ¿no? La típica yeah. Bullying, ay, me la gorda, que ni sé cuánta. Entonces yo me paré así, yo me paré más así y ya a punto de pegar la pateada para hacer de los dos, ¿no? Entonces creo que el Nicolás me dijo, Diana, cálmate. El baterista Nicolás Rodríguez. Nicolás uh-huh. Rodríguez. Entonces comenzó la canción, hey, mom, said, why you? Y la gente se levantó, se hicieron pedazos así y esa misma pareja después, oye, loca, qué bestia, así, ¿no? Yo después yo... Ajá. ¿Qué decías? Yo te vi. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Yo te vi. Y eso ha sido eso pasó por muchos años, la reacción, que porque como todo entra por los ojos, uh-huh. Y no pueden concebir que, por ejemplo, una persona que no sea tamaño 1, con minifalda hasta el cuello, pueda cantar. Uh-huh. Porque esa era otra cosa que yo veía, unas cantantes que se ponían unas cosas, pero y con las... En esa época, ¿cacha? En los 80, que en donde no podías, o sea, no podías salir así, pero salían así. ¿Ya? Decían, qué bien que canta, y ahora, ajá. Y no cantaba la de la pura imagen. Ay, el bullying, estaba rico. No. Bueno, sí, bueno, no era mi tipo, pero sí. Sí le hiciera, dice. O sea, bien. Haciendo otra vez, no, mentira. Escuchemos un rato esta canción, Black Dog, con los señores de Led Zeppelin. Estás en Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Escuchamos un fragmento, un pedacito que avanzamos a conseguir en la producción de este programa, de un himno del rock que se llama Verde y Blanco. Es de la agrupación Tarkus, y ahí pues pudimos escuchar la voz de Diana Cárdenas y uno de los motivos por los cuales se convierte en un ícono para nosotros los rockeros. Diana, desde regresé el cassette ahorita. Totalmente. Fue un rewind con Esfero, así con el cassette, así fue, sí, exacto. Oh, wow, apenas escuché ese audio. A ver, me acuerdo, fue el concurso de MTV en el Teatro Contraluz, hicimos el video ese, que ese audio en Contraluz, igual estábamos con el Pato, con el Edgar, no estaba Nicolás, Nicolás ya se había ido. ¿Ya? Ya se había ido, es del 89, uh-huh. Es del 89 porque él se fue justo. Y estaba, creo que el José Ormaza tocando con nosotros justo para este concurso. Uh-huh. Y en el teclado, que es la primera vez que incorporamos teclado ese año, fue con la Cristina Brel. Uh-huh. Y fue... Fue un concurso, el concurso de MTV, ¿no es cierto? Concurso de MTV Ecuador. ¿En el que ustedes quedaron en qué puesto? Segundo lugar. Ya, ¿y vos estás de acuerdo con esa decisión? Absolutamente no. Ya, 20 años. Es que encima más no. Nos vacilan, ¿verdad? Como nos vacilan. Les dan el tercer lugar a Barro, no me acuerdo quién estaba en cuarto, una cosa así ya. Entonces, y el que se lleva el segundo lugar es, comienza con T y termina en S. Las dos bandas comienzan con T y que terminan con S. No. Claro. Entonces, y nosotros estábamos así que nos moríamos así, ¿no? Y comienzan tranzas, así. Se me vino el piso abajo, así tenaz. Yo digo, yo, como decíamos con mi mamá, ganaron con la canción Plasticaca. Ya, entonces, entonces hasta ahora tenemos esa pequeña discusión con Douglas. Bendito. Hola. Hola, Douglas. Un saludo. Entonces, saludo muy cordial de mi parte. Entonces, ¿sabes qué? Esa canción marcó muchas cosas. Hicimos un trabajo también tratando de recuperar ese tema, y alguna vez logré hacer una entrevista que salió en el periódico donde está la Diana y el Pato. Uh-huh. Ahí me cuentan un truquito, uh-huh, con el que ensayaba la Diana. ¿Cómo era eso? Cuéntanos. Y ahí es donde se forja esa potencia de la voz de Diana. Verás, antes de cantar con Tarku, se descubrió por accidente que cantaba. Eso fue cuando tenía 17. ¿Ya? Yeah. Fue porque fue accidental. Yeah. Yo no, lo mío no era cantar, lo mío era bailar. La que cantaba en mi casa era mi mamá. Yeah. Entonces ella me decía siempre, Diana canta. Y yo, no me gusta. No. Entonces, comencé a cantar por accidente rancheras, boleros, baladas, tangos, así, en diferentes géneros que la gente le gustaba y me contrataban empresas, hasta el Banco Central me llevaron así, a cantar en Fonte, o sea, sí, súper nice, ya, bacán. Entonces, mi mejor amiga, la Laura Prieto, que si es que se escucha esto hasta México, che, te mando saludos, me presentó al Ramiro Acosta, me dijo, están buscando una cantante para que cante el rock. Y yo dije, puchicas, pero ¿cuál rock? ¿Cuál? Dice, rock clásico, lo que te gusta a ti, Zeppelin y Scorpions. Y entonces yo digo, ay, ya, bacán, chévere. Entonces fui a hacer la audición a la casa de del Ramiro. Y me dice, sí, sí, tienes una bonita voz y todo eso, pero necesitas sacarle. Porque en verdad yo era, la voz era, si tú escuchas mis grabaciones primeras, dices, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo la guagua! ¡Te juro! Entonces a mí me da ternurita, te juro. Entonces dice, no, vamos a tener que hacerle ensayar a la Diana sin micrófono. Yo, ¿ah? Entonces ellos sí, en los amplificadores, a banda batería, de rock. Banda de rock. Y ellos tenían que escucharme. Y aparte de eso, los abdominales. Para poder comenzar a sacar de lo que estaba acá, a ponerle acá, a sacar la fuerza de acá. Bueno, 3 meses pasé casi totalmente afónica. Mi mamá estaba que daba veneno. Fue a reclamarles cómo le van a dañar la voz de mi hija. Así, que ni sé cuánto. Le cantaron unos bellos boleros. Es que lindo los pasillos que le salía, vea. Así bien bonito. No sé, sí, como la vida. Lo acate, ¿no? Sí. Unas cosas bien bonitas. Pero entonces mi ya después de que ya se iba, digamos, sanando un poco las cuerdas vocales, en verdad ya se comenzó a notar una diferencia. Entonces ahora, esa fue la forma empírica de sacar la voz. Ahora hay diferentes técnicas y cosas así, pero eso fue lo que me hicieron a mí. Eso es una parte de la historia del rock ecuatoriano. Así que a tus amigos este rato, compárteles el link de este programa, porque estamos hablando con 3 mujeres... que generacionalmente un vienen construyéndoles. 3 mujeres. Y un camino. Y en un camino soy yo. Digamos que me ayuda Ron Polito en los controles. Porque sí está pesado llevar esto, ¿eh? Pero voy ahora con la Dani Escala. Cuando le pregunto a la Dani, ¿cuál es esa canción así como wow? Me sugiere la canción Rebel de los Slayer. ¿Qué onda? ¿Cuál es la particularidad de este tema? La letra, según yo, es la mejor que haya escrito Slayer. Es buenísima porque habla de una bruja que está al borde de ser matada por la Inquisición, ¿no? De nuestros queridos papitos. Curitas. Que hicieron horrores, torturaban a mujeres, las empalaban, les clavaban agujas en los ojos, solo por ser curanderas, solo por ser madres y solo por ser mujeres o bonitas, les acusaban de la impotencia del marido y así sucesivamente. La cosa es que pillaron a una bruja de verdad, es la historia que cuenta esta canción, y la bruja le dice, ah, me vas a matar, ya, bacán, pero yo voy a renacer, y cuando renazca, te voy a hacer huevada. Entonces ese es buenazo, además que es súper difícil de cantar, porque yo he intentado así, bueno, ya es en inglés y como no es el idioma de uno es difícil, pero es embaladísima. ¿Ya? Y es una letra así que no se repite, que es así, y es buenazo, uno de los mejores temas. Y claro, esa es como la que me gusta, me emociona, igual que Raining Blood y algunas otras. Bien, escuchemos entonces River con Slayer. Esa canción que le influyó a la Dani Escala de Vomitorio. Right. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Bien, la Dianita ya nos contó cómo aprendió a cantar. La Dani también tiene una forma bien particular. O sea, no es que fue un día, mami, contrátame una profesora que me enseñe Groves, que me enseñe gutural. No, sino que el canto de la Dani nace en el mosh, ¿cierto? Uh-huh. Cuéntanos eso. Ah, es que yo siempre he considerado que la Brutal Therapy es una de las mejores terapias del mundo. O sea, el mosh. El mosh. Yeah. Cuando tienes algún problema fuerte en la infancia, te tienes que lanzar un mosh para poder sacar todas las iras que no te has permitido sacar a diario. No puedes gritar normalmente, o sea, ni siquiera en la almohada logras gritar, según yo, como yo he logrado en un pogo. Así te lanzas, supuestamente nadie te escucha, o menos eso es lo que yo creía. Y era así, y de repente se daban la vuelta y me regresaban a ver, me dice, ¿eres tú? ¿Tú qué? Besa mal, loco. Poseída. Y luego, como, yo solamente lo hacía porque necesitaba, ¿no? Uh-huh. No porque quería repetir el coro o nada, ¿no? Porque ni la letra me sabía. Solo era un grito de emoción, que sí. Y de repente caché que, oye, digo, está bacano, oye, sería locazo tener una banda de death metal de mujeres, ¿no? Pero lo lancé así al universo como, qué bacán sería, uh-huh, lejanamente, pero jamás me hubiera pasado, claro, o sea, uh-huh, sería locazo. Uh-huh. Como esas ideas que se te ocurren de repente. Y hasta pregunté por ahí a una que otra amiga, sí, pero no había el cuadro, uh-huh, no había la, no. Y de repente me fui a un cumpleaños de una amiga de la Grecia Albán y ella es más otra onda, ¿no? Claro. Salsera. Entonces me dice, va a tocar mi ñaño, así, con una banda, así, que... Y digo, ay, ¿qué? ¿Cómo se llama? Así, Vomitorium, así. Y digo, ¡qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A pesar de que yo ya tenía una poesía que se llamaba Náusea Apostólica, pero... yeah. Y digo, ah, pero es que es death metal. Ah, no, claro, si es death metal, le tienes un nombre un poquito así. Acorde. Y no tenían vocalista. Entonces, así, estaban solo tocando instrumental y se turnaban el micrófono. Y me acuerdo que el negro Minda tenía el micrófono así monopolizado y me ve a mí y me hace una mueca, así como decir, tú, peladita, nena, ¿qué te pasa así? ¿Crees que te va a pasar el micrófono así? Ya, vaya, vaya. Yeah. Y así, yo... Que el huevo, y le pasa un pana que hace reggae. Ya. Yeah. Nada que ver, y así. De repente les arracho la cosa y comienzo a vociferar cualquier cosa. Yeah. Sin letras, sí, inventándome, improvisándome. Y se arma el mosh de hippies. Y ninguno estaba haciendo nada. Y de repente las mujeres comenzaron a destruir la sala. Ya. Comenzó. Incitaste la liberación femenina de las damas de esa sala. Y eso que eran todas salseras, así. ¿Ya? ¡Qué heavy! Para que vean lo que tienen por dentro las salseras. Exacto. Cuidado. Frustradas, sí, sí, así quieren sacar eso. Por algo se llama salsa brava. Claro. Ciertas canciones del género. Pero es que yo gusto mucho, por cierto. Se emocionaron, y yo más. Y fue una cosa en cadena. Y como los vomitorios me cabeceaban con el pelo delante de los ojos, decían: ¡Oye, qué bacán este mano! Y se me ¡de putas bros! Y después te leen la voz así. De ley, esa vez. ¿Vos serías? Es que yo tengo una vocecita. ¡Hola, qué más! Claro, sí. Muchos ya lo. Si no lo han visto este dato, vayan al YouTube, digiten Vomitorium, Concha Acústica o Semana del Rock, que es videos que hay con una calidad más chévere y grabado por la propia banda. Y se van a quedar locos con la Dani, definitivamente. Bueno, le paso el micro a la Amanda. Con la Amanda, más bien, ahí yo tengo como es una artista joven. Ahí tengo yo como que un encuentro. Natalia Lafourcade, yo como se pronuncia. Ay, chuta, pobre, ya. Entonces me dice que la Amanda me dice que le gusta la canción Hasta la Raíz. Cuando el Pablito me dijo que le diga unos temas. Escucho eso y me gustó la canción, me gustó la letra. Y wow, se termina haciendo un aprendizaje y eso es lo bacán. ¿Qué tiene esta canción? Yo me volví romántica y así amorosísima cuando me embaracé. Ya. Entonces, en serio, creo que al Joaquín le dedico canciones todo el tiempo, le hago canciones todo el tiempo y este tema Hasta la Raíz, justo es un conectarse con esa parte de tu hijo que jamás se va a separar. Cuando Pablito me dijo, a ver, dime una, es un programa de mamás músicas, y dije, ya, tengo que conectarme también con esa nota. Uh-huh. Era Natalia Lafourcade, le quiero un montón, porque es dentro de las artistas mujeres latinas, de las que más ha hecho cosas especiales en su género, ¿no? Uh-huh. Entonces, su último disco, hasta la Raíz, me encanta, porque es una nueva faceta de ella. Pero en particular, ese tema, yo no soy así tan fan como para saber si tiene hijos o no tiene hijos, creo que no, pero no sé si lo hizo un hijo, pero es un tema para alguien que en serio está dentro de vos en un nivel diferente. Ya. Yeah. Entonces, especial. Sí, claro, es yo te llevo dentro hasta la raíz, entonces... Ya. No, por ahí. Ahí va. Suéltela. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno, no habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, ni rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Me oculta tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Estás en Distrito Rock. Es un programa muy interesante, muy, muy básico, muy elemental también para poder encontrarle un gusto a esto de la gestión, de la autogestión, que es como se mantiene esta radio, este programa. Y también pues saludar a las madres, a la mujer madre. Le guste el rock, le guste el género que sea, es simplemente saludar y agradecer esa garra, ese empuje, esa fuerza. Y es que, vamos, muchas personas que llegaron a ciertas distancias, a ciertos niveles, lo hicieron gracias al cuidado, al apoyo, a la palabra, al ademán, al gesto de su madre. En este caso, en este momento más bien, pues, un poco recordar, agradecer a Doña Leo. Algún día, pues, esta señora dejó un libro que se llama Las inolvidables aventuras de Nils Holgersson, de una señora que se llama Selma Lagerlöf, la primera mujer que gana el premio Nobel. Deja el libro por ahí botado y por ahí va un hombre de 7 años y ve en la portada un cisne grandote y en el cuello sentado un enanito, un liliputiense. Entonces este man coge, lee la nota y wow, se engancha con eso. Y con el tiempo, este man empieza a seguir leyendo cosas y tales y tales y tales y tales. Le empieza a gustar el rock, le empieza a gustar el tema de las ciencias sociales. Pasa full años y bueno, pues ahora estoy sentado aquí luego de haber cogido ese libro que mi mamá dejó botado en algún sitio sobre cámara. De hecho, tengo hasta ahora el libro y mi mamá pues es la que me mete la nota de la lectura. De ahí pues ese gusto por hacer una compilación con la historia, por conocer full cosas y pues poder ejercer el oficio del periodismo. Así que pues a Doña Leonor yo le debo bastante. Justo falleció el Día de la Madre del 2007. No le gustaba a ella celebrar el Día de la Madre. Me decía, verás, si vas a venir un día al año jalado un ramo de flores y una lavadora, mejor no vengas. Yo quiero que vengas cada fin de semana y me des cambiando el foco del patio, me des limpiando, me des trapeando la alfombra. Me traigas lavadoras todas las semanas. Sí. Y aquí le vendemos. Y no, no, o sea, mi mamá, mami, por el día de la madre, vamos, que no, o sea, hay que festejen otro día, está tráfico. Odiaba las multitudes, Doña Leo. Entonces ya pues nos quedamos en la casa y todo bien. Y se fue justamente el Día de la Madre del 2007. Entonces hay una gratitud enorme. Mi hija también la conoció. Como que lo sabía, tal vez. De alguna forma, sí. Entonces fue justo ese día, fue una cosa así tenaz. Y de hecho, los momentos alegres y los momentos tristes son los que marcan la vida de uno. Como mi mamá tenía un problema de cáncer, tenía que ponerse una inyección el día domingo de aquel año. Todas las enfermeras del barrio, todas estaban chuchaques porque les festejaron el Día de la Madre. No había dónde ponerle la inyección. Entonces tocó ir a traer un doctor del Los Andes, pagándole no sé cuándo, le puso la inyección. En todo caso, eso ayudó para que pueda despedirse de todos e irse en paz. Entonces son cosas que, wow, se quedaron en el corazón. Y pues, sea, lo agradezco porque hoy puedo gozar de este oficio, vivir este momento con ustedes tres chicas, damas. Y eso pues es gracias a Doña. Salud, salud por eso. Salud. Salud. Vuelvo ahora para preguntarles a las tres, empezando por la Diana. ¿Cómo relacionas vos a tus hijos con la música? O sea, ¿les llevabas a conciertos? ¿Les llevabas ensayos? No sé, tu mami se iba con los guaguas y estaban parados a un ladito viendo mientras vos cantas. Cuéntanos eso. Bueno, para esto, el mayor, desde chiquito, cada vez que yo cantaba, sea que estaba ensayando en la casa o me cogió el cuarto de hora y puse un disco y comenzó a cantar, se ponía a llorar. Me cogía el sentimiento. Entonces yo dije, y cualquier cosa que le comenzaba a cantar, me miraba y se le iba el labiecito. Yo, no, es para que esté contento, ¿no? Entonces, él es muy sensible. A él, hoy en día, sí, Nelson. Toca un poco de guitarra, es muy rockero, rockerazo, así, ¿no? Todo chévere. No le entró mucho a lo que era la música, todo bien, o sea, lo que les gusta, perfecto. Mi Maggie igual le he llevado a muchas pruebas de sonido, muchos ensayos. He tenido que turnarles porque si les llevo a los tres me vuelven loca. Imagino. Me vuelven loca. Así tengo que llevarle uno para que no se maten entre los tres en la casa. o que me maten a mí de las iras en el trabajo, ajá. Exacto. Entonces, Maggie siempre igual no le entra tampoco mucho al canto, ella le gusta bailar. ¿Ya? Me encanta bailar, entonces le gusta el reggaetón. Es que lo que pasa es que justo yo lo que digo, el reggaetón es para mí lo que fue el metal para mi mamá. Ya, entonces así era. Aberrante. Así como y pero al punto que mi mamá aceptó y que yo esté, o sea, rockero y ella, por ejemplo, se aprendía las canciones de Metallica, ¿ya? Porque yo les ponía los sábados, los discos porque yo tenía acetato. Por favor. Entonces ponía los discos en la mañana para limpiar la casa porque teníamos que limpiar la casa con música y si es que yo no le ganaba el toca discos, me tocaba oír Jeans Up. Y yeah. No, quería escuchar Chito. Eso, Julio Iglesias, te juro. Entonces me tenía que levantar rápido para poner la de Metallica. Así, cuarto para las seis ya estaba el disco. Así, ahí, yeah. Vamos, levantémonos ya. Yeah. Y Kenny, él sí es completamente yo. Yeah. Completamente yo. Canta, baila, oye guitarra eléctrica, se pone de rodillas, es. Yeah. Así, ¿no? Entonces, a lo bestia, yeah. Salta de una grada y para resbalarse en posición de guitarra, así. Y, y le gusta actuar y es muy verbal, se sabe expresar. Entonces, él es, en eso me gana él. Eso me gana él porque a mí no me gusta hablar frente a multitudes. Sí. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Es el tercero, es el más chiquito y el más pin. Él le vende a los dos, totalmente. Yeah. Totalmente les da vueltas. Llevarásle a los conciertos. Sí, a él. Y no, y si les llevo a él, él se mete al mosh. Él se mete al mosh y él va a ser el primero que tira puñetes. Ya. Yeah. Así, ¿no? Y después, si es que le ve a alguna que le gusta, va a decir hola. Yo soy Kenny, así, te juro. Yo digo, Diosito, yo digo, no hay que hablar mucho. Él es el que me va a hacer abuela primero. Yeah. No, calle sus ojos. A los 13, sí. Sí, porque el mayor está en segunda, sí, yeah. Sí. Mi hijo mayor no. Yeah. Y mi hija no le interesa. Yeah, sí, para está, nada. No, está interesada en chicos, para nada. Pero el chiquito ve a una chica y dice, me gusta. Y va. ¿What? Bueno, no, tenemos que hablar después. Hemos visto consejos. Sí, uno tiene que no exaltarse y decir, ok, mijito, ¿te parece un poco temprano? Pero mami, hay que prepararse así. No, mami, te explico. No, te juro, sácame esa daga del corazón. Así no. Entonces, ellos están indirectamente los dos mayores en la música. No le dan así como que van por otro lado. Creo que a mi hija le gusta la veterinaria. Yeah. Mi hijo mayor se va a inscribir en la Academia de Policía en Estados Unidos. Mm, entonces, es que tiene buen tamaño, igual es grandote, ¿no? Entonces, el Kenny me dijo, mami, yo quiero ser famoso cuando tenga 9 años. Dime, ¿cómo lo hago? Entonces yo, chuta, verás... Yo, estás hablando con la persona equivocada porque yo a los 9, no. Dicen, pero eso no quiero esperar 50 años, me dice así. ¡Oh, no! El tipo es un ídolo, ¿eh? No, el tipo es un ídolo. El madre mata todo. Entonces, él le gusta eso, le gusta todo lo que es la farándula, le gusta todo lo que es la música y se quiere involucrar en todo. El show. Todo el show. Entonces. Por lo menos va a ser tu manager. Ah, claro, en tal caso que me maneje mejor que los que quisieran manejarme, pobrecitos. Hay una anécdota eso también. Ay, no. Ya les cuento más adelante. Dani, ¿cómo haces vos con tus niños? Tu mami les llevaba los guaguas, se quedaba en la casa, dejaba la mami la lista. Mi mami una colita total, así, ¿ya? Y eso que a ella no le gusta el death. Ella tenía una banda de rock, así, hacía covers. ¿Cómo se llamaba? Es que era de Arequipa, es peruana. Ah, ya. Ajá. Sí, de Honey Rockers, algo así. Cosa, las rockeritas de miel. Hacía covers así, y tocaba la guitarra. Y mi mami es así como que todo lo hace así sin pensar, ¿no? Y le sale bien. ¿Ya? Y digo, mami, ¿te das cuenta que eres música, que eres artista, que eres que haces vestuario? ¿Cierto o no? Entonces lo tuyo es de verdad. Claro, mi mami sí tuvo la bola que ver conmigo. Porque cuando ustedes le ven a la Dani en escenario, hay vestuario, hay puesta en escena, hay actores, detrás, hay música y toda la historia, y todo eso lo hace la Dani. Al pues menos mi mami, la gran parte, ¿no? Mi mami de chiquita siempre me disfrazaba. En Italia, como vivía de chiquita en Italia, se usa en carnaval que todos se disfrazan como locos y son súper creativos los italianos, son así brutales. Y ella me hacía unos vestuarios loquísimos y se pasaba, no dormía la noche para coser a mano. Y cuando comencé con vomitorium, pues de una le pedí a colita a ella porque yo tenía las ideas, pero yo no sé coser. Y de repente mi mami me ve el vestido y comienza a romper en vez de coser. Y digo, mami, ¿qué te pasa? Dice, es que quieres algo loco. ¡Sras! Y yo así, ¡wow, mami, te amo! Debes subir a cantar con vos en vomitorio en algún lado. No, que te haga el vestuario o algo. No, mi ¿cómo mami, se llama tu madre? Eliana. Eliana. Ajá. Un saludo a doña Eliana. ¿Ves? O sea, entonces tu influencia, vos tienes un antecedente, no hay nada que hacer. De ley, de ley. ¿Y por qué estamos hablando de mi mami? Porque es la que te ayudaba con los bebés. De ley, ella, sí, no le gusta. ¿Pues ya mami así? No le gusta el de, le gusta Pink Floyd, los Beatles, así, cosas así de su época, así. A lo mucho Rolling Stones, así. The Doors, sí le gusta The Doors, así. Lo más Janis Joplin. Duro que oye, claro. ¿Y ella te ayudaba con los niños entonces? Ella me ayuda. Que, no, bueno, el mapa ya es grande, ¿no? Él se ayuda solo. Ya. Y no, el Leito es terrorífico. Bueno, el Leito primero, como lo tenía en la panza, me tocaba ir a los ensayos con el enano en la panza, me ponía así un colchón amarrado al vientre para que no haga mucha resonancia, ¿no? Ya. Y nació gruñendo. Así, en vez de llorar, así escuchamos, yo la lejos escuchamos. ¡Escuchaste, loco! ¡Por casa! ¡Uy! Y él guturalizaba todos los primeros años de su vida. Era así, ¡oh, mami! ¡Mami, te todo! Era locazo, o sea, nos quedamos locos toditos, así, porque es como que, oye, realmente, o sea, le influenció. Y le gusta, no le causa ningún problema. Yo de chiquita no podía escuchar Cannibal Corpse, o sea, yo me asustaba. Él no, fresco, así, escucha, cabecea. Tranquilo, así hay algunas cosas que le gustan más. Pero bueno, todavía es niño, entonces es muy hermoso y es así loquísimo. A él le encanta, por ejemplo, bailar y es súper extrovertido y es loco. En cambio, el mayor, el Mapao, es intelectual. A él no le gusta el Deathmatch, le gusta el industrial, le gusta Rammstein. Ministry debe gustarle. Sí, le gustan las cosas así. Es bacán. Ajá. Y le gusta también las cosas clásicas, y le gusta el violín, le gusta dibujar, leer, lee como loco, come libros, como loco. Y eso es chéverazo, así, porque yo de chiquito le enseñaba a leer, ¿no? Con libritos, así, pero no pensé que iba a ser así. Tenaz, a los 9 años ya sé, yo leyó El Señor de los Anillos, y decía, no puede ser. Son como 7 libros, creo, cada uno de 500. El Señor rojas, son... ¿no? Es un tuco, tipo Biblia, así, 3 tomos gigantazos. No, Harry Potter es el que tiene 9 y también se los leyó toditos. Y es focazo porque yo le pregunto así, mapa, loco, así, no puedo ser. Yo digo, este man debe leer rápido, pero no ha de asimilar. Y le pregunto así, después de algunos meses, a ver, ¿cómo es el Hobbit? Y comienza así, era un hueco Hobbit, pero no era un hueco cualquiera, ¡de memoria! Ya sé. Fojazo, qué bien, qué cerebrito que te... Por ahí estás entonces. Chévere. Y eso, él por ejemplo ha ido a los conciertos, pero él así súper pasivo, observa. Dice, sí, estuvo chévere lo escénico, mamá. Considero que deberías ponerte más maquillaje en esta parte. Es así súper detallista. Sí, súper así. Con el productor. Claro, es súper así. No, no es loco, el man es súper tranquilo, analista. Y vos, Amanda, ya sabemos que le has ido con tu nena a algunos festivales, yo lo he visto al Cachorro Vicente por ahí. Cachorro Vicente. Cuéntame alguna anécdota. Ha sido muy chévere porque tengo la suerte que mi mamá también canta. Y entonces yo crecí en el estuche de mi mami. Mientras ella tocaba, abría el estuche y yo dormía en las peñas. Iba a las peñas. Estuche de la guitarra, el estuche de la guitarra, claro. Entonces era guitarra. Mi mami toca guitarra y canta. Ah, ya. Y además, mi mamá está lo bestia, una señora medio salvaje, un poco estalinista del PCMLE depurado. De esa época. y claro, era el momento de las peñas, donde había mucha trova y mucha onda así, uh-huh. Y mis papás, por ejemplo, tenían una peña que se llamaba El Conflicto Permanente. ¿Ya? Y en El Conflicto Permanente la Amanda dormía en el estuche de la guitarra de la mamá. Entonces, ¿doña? Doña Pati. Pati Sandoval. Siempre, feliz día, Doña Pati. Doña Pati Sandoval. Siempre nos oye en los programas. Y algo parecido pasó con el Juaco, porque igual desde el embarazo y todo, siempre hubo esta nota de la música y siempre estuvo ahí. Como les digo, nunca ha sido mi afán, si este niño tiene que ser músico, entonces vamos a convertirle en músico, para nada. Más bien, él tripea mucho la onda, le gusta escuchar bandas. Y dice, cuando estaba en silencio en la casa, mami, podemos... viene con el Blu-ray de Nine Inch Nails, mami, podemos oír Nine. Sí, mi amor, lo que usted quiera, tesoro. Entonces, pero no, ojo, no solo por la música, lo que pasa es que el señor Trent Reznor, el señor es Trent el amor Reznor. Platónico de la señorita Amanda Vicente. Sí, si algún día me caso, será con Trent. Con Trent Reznor. Pero, claro que sí. Pero bueno, la cosa es esta, o sea, Joaquín tiene un gran vínculo conmigo en el tema musical. Bien. Yo no intento que él sea músico para nada, pero es muy natural. Yo estoy en la casa tocando, componiendo o cantando cuando arreglo la casa y él está aprendido en lo que yo esté haciendo. Cuando él tiene una guitarra chiquita, me ve tocar y dice, espera, te acompaño. Voy por mi guitarra. Y viene y trae su guitarra y toca, si no toca, no toca todavía la guitarra, pero pone deditos como que lo intenta y rasga y le gusta la nota. Entonces... Es lindo compartir esos espacios con el Joaquín. Igual, mis papis me han ayudado muchísimo en el tema de acolitarme, ¿no? Tengo que tocar, tengo que ensayar, tengo dos bandas y entonces tengo que alcanzarme con el tiempo porque además para mí es mi prioridad el enano. Entonces, pero mis papis me acolitan un montón y eso es bacanísimo. Además, tengo un hermano que es menor que mi hijo Joaquín y él tiene una afición súper grande conmigo. Entonces coge el micrófono y dice, yo soy Amanda Vicey y canta escopolamíname, el enano de 2 años. Entonces te cagas de risa, te cagas de risa porque el enano estaba feliz ahí cantando. Entonces ha sido muy lindo ver que mis dos pequeños que están ahí cerca de mí tienen ese cariño por la música. Esa parte, ¿no? Terminan haciendo una banda. Dios mío, mi hermano Martín es un terremoto. Joaquín es muy, muy tranquilo y lleva la fiesta en paz. El Martín es un terrible, ya me imagino. Es una banda de greencore jazz. Pues. Eso. Martín es mi hermano, sí. La Amanda nos acompaña ahora con una guitarra. De hecho, no vamos a avanzar a poner todas las canciones que programé, pero creo que no hace falta porque hemos tenido unas anécdotas tenaces. ¿Qué nos vas a tocar, Amanda? ¿Qué canción vas a interpretar? Voy a hacer un tema de uno de los temas que irán en el nuevo disco que estamos produciendo. Ah, estreno, o sea. Estreno. Cosa buena. Estreno, sí, claro. Yo le dije. ¿El otro micro? Buenazo. ¿Sí? Sí, pongámosle. Y esta canción la escribí a propósito de un cuento de Pablo Palacios, que se llama Luz Lateral. El tema también se llama Luz Lateral y tengo el gusto de cantar ese tema junto a Luis Fernando Orquera de Sonicracia y Total Death, gran saludo, amigo. Y igual la vamos a grabar con él en el disco y es para usted mi ron. Escupo palabras que son peligrosas. Sueños proféticos inundan mis horas. ¿Dónde está la luz que ha de contraer? Tus pupilas. Escupo palabras que luego regresan. Directo a mi cuerpo como un proyectil. ¿Dónde está ese sol que un de orgullo y de soledad. ¿Dónde está la paz que ofreció tu herida? ¿Dónde estará esa luz lateral? Amanda, tenemos el estreno, ¿no? Estreno. De estreno la canción mundial. Nueva del próximo disco de Amanda. Un saludo para Luis Fer, vas a cantarla con él. La cantamos en el Teatro Variedades. En el concierto reciente que diste, ¿no? ¿Ya? Pero es la primera vez que alguien que salimos de una radio que grabamos, pero ya la habíamos cantado con el Luis Fer. Hay que ponerle un Estás en Distrito Rock, estreno en Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Yeah. Muy bien. El tiempo se ha ido volando. Tenemos ya que cerrar este diálogo. De aquí la Amanda. Bueno, esto es un programa pregrabado. La Amanda tiene que ir a ver al cachorro Vicente. Así que vamos a despedirnos. Y entonces, bueno, pues Diana, cuéntanos por ahí una anécdota tuya de tu carrera que esté así grabada en tu corazón y que la consideres una experiencia de vida que te ayudó a seguir hasta estos días en pie. Chusa, a ver. Bueno, yo creo que sumar todas las experiencias previas para llegar en este momento es básicamente lo que el resultado, lo que tienes frente tuyo. Uh-huh. Muchos años de trabajo, de bullying, como te contaba, de bullying, de whatevers y de sobrevivencia de muchos y muchas personas que han ido y han venido y se han ido. Uh-huh. Y aquí lo tienes, una persona que estoy acostumbrada a luchar y a seguir adelante, sea, lo que pase. Y nada más, eso es resumido como te podría decirlo yo. Okay. Oye, tener un niño, ya y todo lo que eso implica, puede tener cierta similitud con lo que es crear una canción, claro. Darle vida a una canción, ¿sí? Claro que sí, porque así mismo como se va desarrollando el bebé, lo va sintiendo, va creciendo, así mismo esa música nació de pronto una idea y comienza a desarrollar y de pronto todas las partes que a la final, cuando ya tienes tu canción, tienes tu bebé, todo lo que pensaste, sentiste, el arreglo, el beat, el cajonazo, lo que sea, toda esa parte fue lo que construiste y es si lo puedes ver como tu bebé, es tu bebé, ya, porque tú lo creaste, tú lo sentiste, tú lo amaste. Uh-huh. Por eso llegó hasta ahí, hasta los están escuchando ustedes. Ok. Voy con Dani. ¿Algún paralelismo que encuentres vos en esto, en lo que estábamos hablando, en lo que es crear una canción, hacer una canción, dar vida a una canción, con tener tus niños? No sé, yo en cambio creo que es como que ellos se hacen solos también, según lo que van observando, viviendo, sintiendo. ellos vienen porque quieren también, o sea, bueno, eso bien, hongos, que todos decidimos dónde venir, por qué venir, qué vamos a hacer, pero es diferente para mí, porque es como que cuando tú creas algo es como son tus emociones, la necesidad que tú tienes de comunicar y das forma a algo que está dentro tuyo de una manera abstracta y que necesitas que salga, ¿no? En cambio es como que el bebé, sí, yo le ayudo, yo le apoyo, yo estoy ahí para sugerirle las cosas que yo considero que son bacanas de la vida y decirle, mira, este otro camino es turro, mira bien, observa, mírate alrededor, así, apoyarle, ¿no? Guerrear juntos y aprender de él también. En cambio, el arte, no sé, es otra cosa, pero... Vos decides si es, en el arte. Te inspira a los niños, eso sí. Te inspira la naturaleza, te inspira la vida, el trueno, el relámpago, los terremotos, son los que yo los asocio un poco al metal extremo. Y también a veces las cosas que uno vive, ¿no? Puede ser duro, a veces dicen que cuando tienes un hijo es como cuando realmente te enfrentas con tu sombra, porque ahí se te pone dura la vida y es cuando tienes que sacar quién realmente eres, ¿no? Cuando la vida es fácil reírse, es fácil ser chévere. Cuando la vida es dura, ahí te quiero ver qué tan guerrero eres. Y entonces la vida te prueba, los hijos te prueban y también el arte sale mejor, sale más profundo, ¿no? No salen solo cositas, qué lindo, como les decía, sino que salen cosas profundas, fuertes que te remueven. Esencia, ¿no? O sea, dar a luz no es cualquier cosa. Yo eras... ¿Sufriste esos para... procesos, supongo? Ah, claro, creo que muchas mujeres, como ciudadanas, como hemos perdido el contacto con la naturaleza, nos dieron, a mí me dieron fórmula chiquita, me fregaron la digestión, te meten smog por todo lado y muchas cosas que te... Ya no eres una guabrani, ¿no? Claro. Entonces te duele y es más duro y... Todo mismo se hace más difícil en esta gran ciudad y entonces ahí o maduras o te mueres, ¿no? Pues, no pone cómo morirse, tienes que hacerte más fuerte. Amanda, ¿te ha inspirado, sí, señor, ya señor. ¿Te ha inspirado ya alguna canción, Joaquín? Sí, un montón. Soy bien romanticona, entonces. Yeah. La primera canción que le escribí al Joaquín, una historia medio ahí rara. Yeah. Yo hace más o menos unos 2 años decidí botar mi carrera de comunicadora, dedicarme a la música, dedicarme a mi hijo también, porque entre la música, el trabajo, el hijo, el exmarido y todas las cosas, no había tiempo para hacer todo lo que yo necesitaba hacer. ¿Y qué dices? Yeah. Entonces boté el trabajo y me dediqué a mi hijo un montón y a la música también, entonces entre las dos cosas todo iba bien. El tema económico fue diferente porque... Estábamos acostumbrados a tener algo de estabilidad, holgura económica. Entonces, en el cumpleaños anterior del Joaquín, yo estaba acostumbrada a todos los cumpleaños a hacerle una reunión así con la familia, sobre todo. Habían más viejos que guaguas porque en mi familia hay pocos niños. Pero el Joaquín está, o sea, se siente muy querido, hacemos en el parque, nos reunimos y hacemos gincanas familiares. No, todas así locas. Pero justo ese año no hubo dinero para hacer mayor cosa. Hicimos un pastel en la casa y yo, super emo, escuché una canción del Ricardo Pita, que quiero mucho al Ricardo, guayaquileño. Y Ricardo escribió una canción que se llama Todos son mi vida, y le escribió a sus hermanos y a sus padres en una Navidad que no tuvo dinero para comprarles regalos a nadie. Y entonces ese fue el concepto que me movió para escribirle una canción al Joaquín. Y le escribí y le canté en su cumpleaños. Y él estaba muy feliz y se emocionó mucho. Yo, igual comparto lo que decía la Diana hace un rato, cuando el Joaquín era pequeñito, me veía cantar y él lloraba. Porque sentía la emotividad que yo tenía al cantar, al componer. Era contagioso, siempre hubo mucho vínculo entre los dos. Entonces él tal vez no entendió todas las palabras que yo le cantaba, pero... Sintió. Se conectó mucho con eso y fue muy, muy bacán. Le he escrito muchas canciones, me he conectado mucho con él. Parir un hijo es una cosa bien heavy. Yo estuve 36 horas en labor de parto. Divertido. Divertida. La verdad, tuve la oportunidad de dar a luz en un lugar muy lindo donde desde el principio del embarazo enseñaron a conectarme mucho con mi cuerpo y a entender que es un tema de paciencia y esperar a que tu cuerpo te diga, ok, ya, ya. Joaquín tenía 42 semanas ya adentro y no nacía, entonces estuvo un poco complicada la situación. Pero fue hermoso, fue esperar una cosa bien linda. Y igual coincido un poco con la Dani. No es lo mismo que hacer música, es hacer arte, es diferente. Pero al final... Se conecta. Se conecta, okay. Se conecta full. Muy bien. Cierro con una pregunta para... Bueno, no una pregunta, cierro con una petición para la Estesa. ¿Qué le dirías a tu madre, Diana? Uy. ¿Qué decirle por ¿Qué todos estos años? ¿Qué decirle a mi mami? Perdóname. Por haberte ganado a poner los discos de heavy metal los sábados. En vez para de Julio Iglesias. De Jinsop. Mami, gracias por tu apoyo. Uh-huh. Ay... Me voy a poner emocional. Nos ponemos emos todos, claro. Piensen en la mamá y todos. ¿Qué hueva? No, mi mami está aquí todavía, pero lejos. Está lejos, pero gracias por todo. Espero que estés bien. Perdóname y nos vemos. Algún rato. Dani. Feliz día, mami. Vos. Yo, mami, gracias por la paciencia. Yo sé que no te gusta el dead. Gracias por la ropa. Gracias por el aculite. Es que mi mami a veces hasta me dice, ¿cómo es que te estoy ayudando? No entiendo. Estoy haciéndote un traje de demonio. No puedes, es posible. Pero lo sigue haciendo porque le encanta hacer arte y es más fuerte que ella, ¿no? Y gracias, así, gracias mami, y que me sigas apoyando, porque esto tiene, va a dar buenos frutos. Sigue dando buenos frutos. Sí, en los videos se puede ver. Vos. Yo siempre digo, mi madre es Odín en mujer. Mi madre es la madre de todo. Yeah. En serio, es una bestia mi mami, porque medio crecimos juntas. Mm-hmm. Ella me tuvo a mí súper joven y crecimos juntas. A mí me gustan mocedades porque a mi mami le gustan mocedades. Entonces, es una nota, sí, tenemos un vínculo muy, muy cercano. Somos personas diferentes, muy distintas. Concebimos la vida de manera diferente. Pero sin ella no... No sería lo que soy, no estaría donde estoy, no estaría acá siquiera. Ella es la fuerza, el motor, es el esqueleto de la familia. Somos una familia de mujeres. Mi hijo es el único varón en nuestra familia. No, mi mami no tuvo a su papá cerca, yo no tuve a mi papá cerca, Joaquín no tiene a su papá cerca. Somos una familia de mujeres, criados por mujeres, todos entre mujeres. Entonces siempre las madres, la abuela, yo tengo el honor de tener hasta bisabuela, Joaquín tiene tatarabuela todavía. Entonces tenemos esa nota de la madre, ¿no? Esa nota súper fuerte de la madre. Mi madre es la madre de todo. Y algún día espero yo también ser la madre de todo para el Joaquín. Muy bien. Mi mami canta, claro que sí. Amanda, Dani, Diana, agradecerles profundamente. Primero por haberse dado el tiempo de venir acá. Segundo por haber desnudado su pasado, desnudado sus sentimientos. Y tener este diálogo muy plácido, muy sentido, muy marcado. Creo que es una buena forma de agradecer a ese ser como la madre, que es la base de todo. Es la que nos daba con el juguete de chiquitos. En forma literal. Mi mami me jalaba las orejas. A mí sí me dieron. No, a mí sí me daban. A mí sí me dieron. Sí, nunca voy a olvidar. O sea, yo, mis amigos de chiquitos se quitaban el chuchaqui con el cebollado. Yo con el cabrestazo que metía mi vieja en la espalda, ¿ves? Arreglado. Chao, chuchaqui. Arreglado. Sí. Y bueno, cosas de jóvenes que si no se las hubiera vivido, hoy no las podríamos contar. Así ¿cierto? Es, así es. Vamos a preparar un poquito de música, don Polito. Para gracias, mi Ron. Programa. A usted por venir, gracias por la música. Gracias, Pablito, una bestia. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz Día de la Madre a todas las personas que están ahí. Madres, padres. Padre, son los mapaches, madre, padre, china. Y sí, mapaches. Viva las mamás y sobre todo las rockeras. ¡Eso! A ver, escuchemos dónde estaba. ¿Dónde tengo? Surrender. Ah, no, perdón. The Way You Look At Me, de Diana Cárdenas. Oh, my God. Sí, vamos a escuchar eso. A continuación, vamos con algo de Amanda Vicent. Escopolamina, me puede ser, ¿le parece? Si quieres. Sí. Y cerramos fuerte, aguerridos, con Náusea Apostólica, la canción de Vomitorio, que fue escrita en el Vaticano. Sí. Sí, primero era una poesía. Luego mis amigos les pusieron unas palabras malcriadas de extras. ¿Para que sea canción? Música. Que para tiene que suene melódicamente correcta. Acorde. Acorde. Con el espíritu guerrero. Sí, poder. Eso. Hora de escuchar música. Tres cosas. The pain has long been gone, but the sorrow lingers on. Feeling you're close to me, I have no fear of taking a leap. Holding me close, I see it's the way you look at me. I never knew that I could find no someone that I can share a story just like mine. Now that I have you here, I know that you're gonna stay. Kissing my lips, I feel verdad original, carezco ya de voluntad, es mi pesar que no te deja correr. La palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se dedican a insultar a quien solían besar, y no voy a decir. Escojo la mirarme, vuelve a intoxicarme, nada voy a recordar, autorizo tu abuso, así que controla. Escojo la Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Saludar en este día también a todas las mujeres. Todas las mujeres madres, todas las mujeres que a veces sin ser madres biológicas también han ejercido ese don, esa maravilla que le da la vida a la mujer. Y gracias por estar ahí siempre presentes. Un gran abrazo para Diana, para Dani, para Amanda también. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.